Nunca pretendimos una foto de alguien extraño. O sea, siempre la foto es con el verdulero de la esquina, con el kiosquero, con el remisero, con el docente, con el policía. Esa es la foto que nos garpa la gente común de a pie. Somos gente sencilla. Como nos ven acá, sentaditos, sencillos. No queremos que vengan de Buenos Aires, de vecinos, porque no nos interesa. Buenos Aires es un municipio como Posadas. Es un municipio. Y voy a citar a José Gervasio Artigas, con todo respeto a la gente de Buenos Aires. No es el laburante de Buenos Aires, es el concepto del centralismo. Ese concepto, nosotros somos federalistas, somos un espacio misionerista, propio, validado por el pueblo de Misiones. El pensamiento nuestro está validado por el pueblo de Misiones, no por un 011, digamos, que llama de Buenos Aires y dice, vos tenés que ser, no tenés que ser. Y decía José Gervasio, Buenos Aires, no la gente, repito, el concepto, Buenos Aires, solo da amarguras. ¿Y saben qué? Misiones solo da felicidad. Los quiero mucho, gente. Los quiero mucho.